¿Estamos al aire? ¿Ahora sí, Balam? Y estamos al aire, muchachos. Y estamos al aire. Muy buenas noches tengan todos ustedes en esta tarde, noche de jueves. Jueves 19 de noviembre de 2015. Estamos en vivo para las complacencias sexuales de Balam. Muy buenas noches. Me equivoqué de canal, ahí se ven. Ay, me equivoqué de estación, güey. Me equivoqué del foro, era en la otra estación. Muy buenas noches, querido público. ¿Qué onda, Balam? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida? ¿Cómo va la escuela? Pues muy bien, Raúl, ya entrando a finales. Ya, ¿verdad? Mucha tarea. La recta final, ahora sí. Ahora sí que en 2 semanas somos libres. Hell yeah. Y frente a mí se encuentra Tonatiuh Bravo Padilla, alias Tona. ¡No es Tona. Ese! Cada programa tenemos que ir aclarando. Estudiantes, muy buenas noches. Ahora estamos de frente, Raúl. Así es. Siempre estamos de... Ya no estoy a tu derecha. Siempre está uno atrás del otro. Acuérdate que yo estaba a tu derecha y vi que estaba a tu izquierda. O sea, yo era Dios Padre, tú eras Dios Hijo y vi que era Espíritu Santo. Sí, una paloma blanca que volaba. La que... ¿Le quitaba la virginidad a la Virgen María? Eso está cabrón. Es una buena historia. Ya le diste un giro muy, muy fuerte. Hablando de vírgenes, la que la embarazó. Hablando de vírgenes, hoy les traigo varios temas de... Muchísimas gracias. Antes de que empiece a hablar, quiero presentar a mi compañero Víctor. Guerra, ¿cómo estás, Vic? Hola, hola. Por primera vez vengo no apestoso porque no fue hacer ejercicio. Y por primera vez estoy sobrio en este programa. Ya es una ganancia. Y a mi izquierda, nuestro presentador. Y falta querido amigo y presidente. Raúl Armenta Airmentia Asensio. Así es, muy buenas noches tengan todos alias ustedes. Alias El Rama o Ramadam García. O Rulas o Raúl, como me O Rulma. Bueno, ¿Rulma? Y como les comentaba, tengo hoy entre esos temas de las vírgenes, costumbres sexuales y costumbres extrañas de diferentes culturas, países. ¿Cómo qué culturas, Balam? La japonesa, algunas africanas. Ah, pues los japoneses está fácil, ¿no? Australianas. Bukake. ¿Cuál? Pero sabes que esa no es una tradición extraña. De hecho, es completamente común. Completamente abierto en todo el mundo, de hecho. El bukake. Como una buena práctica. Bukake. No, es una asquerosidad. No digan bukake porque suenan muy mal, güey. Si se escribe bukake y se dice bukake porque está en japonés, no en inglés. De hecho, se dice bukake. Esa es una pronunciación muy cercana a la real. Fíjate que cuando estaba en Chile de intercambio, tenía un compañero japonés al que le hicimos un bukake. No, no es cierto. Shatoshi. No, cuando se ponía borracho, se subía a las azoteas de los edificios y empezaba a gritar ¡Yahoy! ¿No querrá decir chapoy? Como no, Pati Chapoy. No, porque era en Chile y él era japonés. Güey, Pati Chapoy muy cabrón. Atraviesa fronteras. No, en todo caso sería... Esta mujer, ¿cómo se llama? La señorita Laura. ¿Por qué no la han deportado? ¿Por qué? Porque no tienen derecho a deportarla. Güey. Así de simple. Le agrega valor a Televisa. Oye, pero de 2 a 3, güey. Está exiliada de su país, de Perú. Sí. La mierda nos la mandaron a nosotros. ¿Sabían que se daba al expresidente? Sí, yo sí sabía. ¿Al chino? Un escándalo. A Fujimori. Qué asco. Qué feo. Hablando de japoneses, por qué cierto. Mal gusto. Sí, que Fujimori tiene raíces todo japonesas. Está relacionado, güey. No mames. Si eres un presidente, te puedes dar a quien quieras. ¿Y por qué? Sí, ¿por qué y ese vato de entre todas las lindas peruanas que hay, güey, escogió a la más guapa de todas? Bueno, pero también el señor ya era un viejito. Pero en todo caso te das a Wendy Zulka. No, Wendy, es que Wendy Zulka cuando él era presidente. ¿Tú conoces a Wendy Zulka, verdad? Sí. Cuéntanos esa historia. Es fea. Sé más cariño. Pero por ejemplo, no está peor que señorita Laura. Pues. Ah, no, pero es que cuando Fujimori era presidente, Wendy Zulka era una niña. Ah. De hecho, todavía es una niña, tiene 15 años. Ah, tiene como 18, ¿no? No, güey, tiene 15, 16. ¿Quién? Wendy Zulka. No mames. Así de plano, tan poquitos años, chingue a su madre. Pero bueno, empezamos esta emisión de... La emisión número 10. Me da muchísimo placer llegar hasta esta meta que no nos habíamos planteado. Nunca creíamos que no íbamos a lograrlo. Ahora de hecho, estamos 20. Estrenando equipo. Hoy nos escuchamos mejor gracias a Minoxidil Guadalajara. Así es, Minoxidil se cayó con una nueva consola porque ya nos escuchábamos muy mal. Y muchísimas gracias a Minoxidil y también gracias a Kyle GDL que nos invita el guacamolito. Qué buenos patrocinadores tenemos, ¿eh? Muy, muy buenas las botanas y muy buena la consola. Ahora, sí. Si alguien quisiera patrocinarse las chelas... Pues también Minoxidil las has estado patrocinando, ¿eh? Minoxidil GDL. Gracias, Minoxidil. La neta, te la fletas. Con Minoxidil tenemos más pelo. De nada. Y más barba. De nada. Y bello en el... Fufu, nah. ¿Cómo crees? Oigan, no lo usan en, para este, entonces, ¿qué? ¿Arrancamos con nuestro primer tema? Yo digo que hoy, sí. Yo pasé antes, que con el programa ya. Tengo una serie de saluditos. ¿No era de Cali para ahorita? Lanzar. Para lanzar, para dar. Muy... un saludo muy grande. Lanza los saludos mejor, lánzalos. A ver, ahí les va. ¿Lo cachas? Sí. Ahí te va. Bueno, un saludo muy grande a Sabina Monroy, que nos escucha y Sabinita. Es fiel escucha. Uy, chiquita. Angélica Sánchez Cruz, que nos comenta que le acaban de sacar la muela del juicio. Esperamos que te recuperes pronto. También a Tamara Peña, Ari García, que... que es mi amiga Ari. ¿Es tu amiga? Saludos para mi amiga Ari. ¿Es Arida o...? ¿O qué? No, perdón, solamente es Ari. Yeah. Perdón, también a Cecilia Armenta Loere, a Rosy Valdés G, Hugo Altamirano, que quiere que hablemos de las golfas. ¿Qué podrían decirme ustedes de las golfas? Pues... ustedes que tienen más experiencia que yo, pues. Balam, cuéntanos. Pues miren, las golfas vienen en varias presentaciones. Ahí desde la chaparrita, la alta, gordita, flaquita. Ay. ¿A ti cuál te gusta, la gordita o la flaquita? ¿A mí? Sí. Hablando de las golfas. A mí las que sea. ¿A ti la que sea? Yo soy un golfo, de hecho. Bueno, entonces que nos platique Tonatiuh, bueno. Porque la verdad yo con golfas tengo pocas experiencias y gratas y no muy gratas. Yo tengo la mitad de lo que tú tienes, menos uno. Pero no esté escuchando, no esté fuera del aire, Maggie, porque, ay, no las golfas, hay esto, ay, hay el la otro. Golfa. Bueno, de todos modos me va a reclamar, entonces yo le voy a decir que todo, es parte mejor. De mi sucio y oscuro pasado y yo ahora soy un chico reformado. Pero Maggie, recuerda que el pasado puede ser ayer. Mentira. O hace una hora, hace una hora. Bueno, wow, en este momento. Es broma. Es broma. Balam es una persona muy fina que nunca le haría eso a Maggie. No es cierto, pero vamos a seguir con el programa. Bueno, entonces tú, Tona, ¿qué nos ibas a decir de las golfas? No, pues yo no sé nada de las golfas, pero... Hay un dicho que, de hecho, Balam lo puso en su Facebook, que es un dicho con el que yo rijo mi vida. Yo rijo mi vida con ese dicho que es... no rechaces a las 11, por lo que a las 3... Rogarías y a las 6 pagarías. Esa es la regla de... Yo creo que es como una tercera regla de oro. No sé cuántas reglas de oro haya. Aiga, güey. No mames. Y está sobrio. No, ya, hasta luego, me voy. Y está sobrio. Aya, no sé cuántas reglas de oro haya. Me dijeron que en este programa había pura gente con estudios. Ya, güey. Y bueno, también terminando con los saludos. Un abrazo muy grande a Juan Diego. Así se hace llamar en Facebook. Y Milenka Vázquez Lino. ¿Juan Diego, el de la morenita de Juan Diego? Ese mero. Nos está escuchando desde el cielo, desde el Tepeyac. Qué bárbaro. Alguien que se hace llamar No Hay Nadie Gueva. Adrián Nales Díaz, Barney Batista, Fer HD, Edilberto Cervantes y por último a Edelvidia Ramos. Se acaba de conectar una chica llamada Tamara Peña, que es tu amiga y te manda saludos. Saludos, Tamara. Pues saludos. Están. Igual, bueno, ya le había dicho, si quiere mandar una nota de voz. Quien quieras mandar una nota de voz es en bienvenido. Tienen nuestros celulares. Balam, ¿a qué celular lo pueden mandar? Balam, ¿a qué celular pueden mandar esto? Lo pueden mandar directamente a los de nuestros compañeros. ¿A cuál? Preferiblemente mejor, o sea, por... Se lo pueden mandar directamente a Raúl si son amigos de Raúl, sí. Directamente a mí si son Ok. Pero Vic, ¿y para si los que Vic? No? Para los que no nos conocen... Nos pueden mandar un mensaje a nuestro Facebook de la Precopa y de Ladies les comunicamos cómo que nos manden el mensaje. Ajá, nos mandan en nuestras redes sociales, en Facebook como... La Precopa Radio. O en Twitter como @laprecopa y ahí les pasamos los teléfonos para que nos manden un voicemail y salir en vivo. Y así es. Y bueno, empezamos, si gustas, Balam, con el primer tema. Bueno, que es muy interesante. Hoy, el día de hoy yo les traigo, como ya les había comentado, costumbres que son de... costumbres extrañas, ¿no? La primera que traigo es comerse las cenizas de los muertos. Yo hago eso todos los días. En la tribu Yanomami. Es fibra eso, ¿no? De Brasil y Venezuela, las personas suelen comer la ceniza de los muertos. Lo hacen porque consideran que esto salvará el alma de la persona y todos los familiares participan comiendo una parte. Es como... ¿te recuerdas de las cenizas de nuestra abuela, Raúl? ¿De mi abuela? ¿De nuestra abuela? Se comieron a su abuela. ¿Qué me cuentas? Ya se murió. ¿Te acuerdas de los dramas? Balam acaba de matar a mi abuela, gracias. De nuestro abuelo. de nuestro abuelo, sí, dormimos una noche junto a ellos. Entonces, imagínate que nos hubiéramos hecho un chocomil o un cafecito. Y están hablando de la película comido. Por la Libre. Sí, y también recordé esa película. ¿Sabes? Te voy a ser sincero, me comí sus cenizas. Y lo que hay en el recipiente son colillas de cigarro. Sí, cuando los tuviste que volver a rellenar. Tuviste que fumar un chingo, ¿no? Para llenarlo. No, iba a las plazas a vaciar lo que tenía. Qué aburrido, güey, la neta. Ah, fumarse tanto, güey. Mejor di que te los fumaste, güey. Pero no fumo. Ey. Entonces, cabrón. El otro día que ¿qué otro balán? Bueno, otra extraña costumbre es el Kanamara Matsuri. Que en la India, ¿no? Suena como una forma de India. Adoración. No, es japonesa. Los japoneses asisten y cargan un enorme pene de madera por toda la ciudad. Las prostitutas asisten a esta celebración pidiendo por protección para las relaciones sexuales, así como los matrimonios que quieren armonía y quienes desean la prosperidad de sus negocios. O sea que y tienen veneran que cargar... al pene para tener prosperidad. Y las prostitutas van protección para tener salud con el sexo, por el sexo sin protección, ¿no? Pues probablemente. No, pero de hecho, ahorita que lo comentas, las prostitutas dicen que son una de las personas que más se cuidan en este aspecto. Pues deben de, no mames. Su yo tengo una duda. ¿Hay un dios pene? ¿Por qué están alabando un pene? No, debe de haber un dios pene. Porque es una forma que representa muchas cosas positivas, que en vez de censurarlo, lo veneran. No, es como un símbolo. Ajá, a mí me parece que no debería ser el pene algo que la gente le tenga como morbo. Miedo. ¿No? Y si te das cuenta, todas las mujeres veneran al pene. Por eso se hincan cuando... No, y además vivimos en una sociedad fálica. Algo así. Bueno, y hablando de no protección y esas cosas tan horribles, les tengo un chiste. Pero está en inglés porque si no, no funciona. Dínolo. One in every 2.5 men is HIV positive. Qué culé. O sea, para nuestro querido Charlie Sheen. En español, uno de cada 2.5 tiene VIH positivo. No mames. ¿Cómo se llamaba esa serie en español? 2.5. ¿Sí? Yo a ver, ahorita les digo. Me parece que sí. Sí se llamaba así. Es que en Warner, donde yo la veía, salía como en no, el de seguro en España se llamaba Pepito y Juanito. Y Merenganito. No, se llama igual, 2.5. Sí, es que eso no hay mucha forma de cagarla, güey. Güey, sí, no. Nunca digas eso, neta. Nunca sabes qué puto nombre le van a poner a una película, güey. Así es. Es un buen punto. Pero bueno, ¿y qué otra cosa rara? Oigan, esperen, aprovechando de eso, hablando de prostitutas y de ese pedo. Yo tengo algo que me... Un contacto desde de que confianza. No sé, desde la primera vez que lo vi, me saqué de pedo muy cabrón. Condones de sabor. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Me cuentan. Es yo para no el sé. Sexo oral, Víctor. Es súper obvio. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué? Es ver, que la verga no sabe rica, güey. Es que vamos a plantear. Me cuentan. No, vamos a... Ay, cabrón. Qué bueno que te cuentan. A ver, vámonos a plantear las cosas, ¿va? Hay dos vamos opciones. Aclarando el panorama. Hay dos formas para... Bueno, solo hay un escenario posible en el que se me ocurre que es una buena idea tener un condón de sabor. Porque en el primer escenario... La que te la va a mamar es tu novia. Entonces, en teoría, si andas con una persona, no deberías de tener como alguna enfermedad de transmisión sexual que hubiera riesgo de que le pasaras o algo así. Y tampoco vas a ponerte un condón para que te la chupe tu novia, ¿no? Díselo no a las novias sentido. De Charlie Sheen, güey. Bueno, pero hablando ya del otro... Güey, ese vato coge con puras putas, de hecho. Seguramente sí. Qué rico. Sus fiestas han de haber sido épicas, güey. Ajá. Y esa es la segunda vertiente. Si te la va a chupar una puta, ¿por qué le quieres comprar un condón de sabor? Que te la chupe con un condón chafa, güey, y ya. No le vas a invertir a una puta, güey. Bueno, ¿por qué querrías que la puta le sepa rico tu Tú que siempre pito? Eres muy polémico y te gusta hablar sin pelos en la lengua. Esos condones no son caros. Cuestan lo mismo o a veces menos. Entonces, ¿habla Balam que... Prudence? Ah, Prudence. No, el episodio de hoy es cortesía de Prudence. Yo estoy hablando de... Prudence, de dentro de ti. O como dirán los españoles, sí, Prudence. Son económicos e incluso pueden irritarte tanto a ti como a tu chica o a tu, en tu caso... Bueno, no sé si sea tu caso, pero dices que a una chico, prostituta se lo quieres comprar. No, yo lo que le digo es que... O sea, no lo vas a comprar para que tu novia te la chupe con un condón. Pues no tiene sentido. Bueno, pero la cosa es que se vende, ¿para ¿no? Qué le hay un mercado, Vic. Hay un mercado. Pero, a ver, hay un mercado ¿Tú has visto a alguien comprando condones de sabor? Oye, sí, sí hay un mercado porque pues hace poquito vi en la tele anuncios de condones de sabor. Sí, sí, sí. Ahorita están haciendo una campaña de eso. Y pues obviamente le están invirtiendo porque se venden o por... No, y por algo. Ejemplo, a la prostituta, a lo mejor, como ellas de hecho muchas veces son las que traen los condones... ¿Cómo sabes, Balam? Les aburre el látex, ¿no? De que ya... Ah, sabor a látex, pues qué culero, asco, ¿no? Wey. Entonces mejor ubita, mínimo que sepa pinche. Es que sí. Naranjitas. Imagínate, ¿cuántas vergas chupa? ¿Cuántas vergas chupa una prostituta al día? No sé, ponle unas 5, güey. Se le acaba la variedad. Bajita, bajita la mano unas 5. Güey, 5 vergas que se avienta al día. No, y al día no, a la noche. Oye, oye, Vic, ajá, este... va a estar arrastrando. Imagínate unos pinches, este... condones sabor ajo, güey. Yo una vez vi en sabor cebolla, güey. Sabor caca, güey. Una vez vi eso. No mames, güey. Vi en eso de Ripley que hay una tienda en un pinche país, no sé, esos raros, que hacen todo de Japón, ajo. Japón, güey. Yo todo, creo que es... Ah, no, Japón. Todo. No, no, no. Así como en Alemania, Rumania o algo así. Hacían todo de ajo. Tanto que habían condones sabor ajo. Debe ser Rumania, neta, por la tradición vampirística. Puede que sea, ¿eh? Qué románticos. Sí. Oh, no te la voy a poder mamar, amor, porque soy un vampiro. Pues ni pedo, pues... sin condón. Bueno, pero si ¿qué? Te la mamas con este sin condón, güey, pues te va a morder la verga y te vas a morir, güey, porque es un vampiro. No, te convertirías en un vampiro y entonces pasaría ya... lo de Crepúsculo. Ay, no, eso es tan marica. ¿Brillarías? ¿Qué es lo que pasa, no, en güey? Brillas. En Crepúsculo que está bien que Bella, güey, se embaraza de este, güey, de Edward, pues del vampiro, güey, ya. Del vampiro, ajá. La pendeja y el vampiro, y su bebé es vampiro y se come a su... se está comiendo a su mamá dentro. Ah, sí, sí, entonces la tiene que ser vampiro. ¿Y qué le hacen? Yo vi esa película, güey, eso está súper cabrón, güey, de que el pinche... La muerden para que ella pueda... Ajá, la muerden, ese vampiro, güey, tiene a su niña y su niña, güey, crece de forma así de que en una acelera, crece como si tuviera 20 y acelerada. Anda con el hombre lobo, güey, que quería con la mamá. Ah, enfermo, o sea, está bien, no bien enfermo, güey. Te das cuenta de pinche... De Stephanie Meyer, güey, la autora tiene como muchos pedos. Y se armó la gozadera. De incesto y la verga, güey. Sí, pero ¿sí sabes que está basado en historia real? Yo sí sabía, güey. Rec 4 también, güey. Bueno, ¿qué otra tradición extraña tenemos, Balam? La tradición Masái de escupir. Los Masái, es una tribu de África, se ubican a los Masái Mara de que salen. Sí, el zoológico Guadalajara. En el zoológico, wey, hay una, exacto, sección de patrocinado eso. Por el zoológico Guadalajara. ¡Ah, cigüeña! No, ese es el Rey León, güey. Pues ellos... Pero decir al anuncio, güey. Pues estos no chicos Masái tienen la extraña costumbre de escupir a sus conocidos. Además, escupen en la mano al saludar a los ancianos de la tribu y también... salivan sobre los niños para darles un buen futuro. ¿Qué les parece esta costumbre? Yo también le he escupido a mucha gente. Yo le he escupido a mucha gente. ¿Aproximadamente a cuántos, Rama? Fíjate que como unos 30 personas. ¿Y lo haces para darles bien o porque los odias? Es que la verdad me pone caliente. Te prende. Sí. Es tu fetiche. A mí se me hace que eso es barbarismo. Es un escupetiche. Guácala. Ey... Está bien suave tu... No, no es cierto. ¿Por qué alguien habría de escupirle a alguien? Qué horrible. Sí, no, me parece una horrible forma de costumbre, pero bueno, cuando es costumbre no se ve mal. Y la tomatina. ¿Conocen a alguien de ustedes la tomatina? Yo sí, la de España. Sí. Y tengo muchísimas ganas de ir. Yo también, me muero de ganas de ir. Vamos, vamos el próximo año. ¿Sabes en dónde es? En España, un pueblo de España. Ah, ok. ¿No es como en Sevilla? Bueno, platícanos. No, es en... Levante creo, o... Creo que se llama... Tomatino. Algo así del pueblo, entonces. Tiene mucho que ver con tomates, por eso pueden desperdiciar tantos. Sí, Valencia podría ser. Valencia, España. Platícanos la tomatina, Raúl. Bueno, básicamente es una pelea de jitomates. ¿Ah? Pues, haz de cuenta, llegas tú con... Pero, no. Es el día que más jitomates se desperdician en al año en todo el mundo. Todo el mundo, además de jugar en guerra de tomates, es diversión sana... Y hay una cantidad de tomates impresionante, de jitomates en la ciudad. Aquí también. Y terminan todos rojos. Todos los que salgan a la calle terminan rojos, las calles terminan rojas. Al día siguiente tienen que limpiar un chinga. Sí, ¿quién lo limpia? Nunca me... Pues es un tema interesante para un documental. El gobierno municipal quizás... Güey, a mí si me dijeran que van a pagar por eso, los van a la verga. Saben que van a limpiar sus desmadres ustedes. No, a lo mejor es en temporada de lluvias y ya solo llueve y pasa. O les pagan extra por pues porque sí es un cagadero. Si me pagaran $1,000,000... No lo haría. No te van a pagar $1,000,000, no mames. Y además... Es España, es un país... Yo creo que van a pagar más, pobre. Pero imagínate, no a un pinche wey, déficit, a una empresa. Pinche déficit del gobierno, güey, de que meten 50 personas y a 50 millones. Exacto, no a una persona. Eso no es rentable. Bueno, y otra... Pues tiene muchísima tradición, ¿eh? Tiene como más de 100 años, por lo menos. Otra eso no lo hace más rentable. Otra tradición es... Por eso están en crisis los españoles. Un golpe por la fertilidad. En República Checa, los hombres golpean suavemente a las mujeres con una vara, la cual, según la creencia, aporta fertilidad. Pene. Esto sucede el lunes de Pascua y es una tradición difundida entre todos los habitantes. ¿A ti te gustaría poder darle un palazo a tu novia y...? No, güey, yo lo que no quiero es tener hijos ahorita, no mames. No le daría ni un palazo. Bueno, o sea que no te la coges. No le das palazos. Me estoy refiriendo con una vara, güey, no. Ah, okay, okay. No con perdón. El pene. No le das varazos. Bueno, y pasando a tradiciones más de índole sexual. En la antigua, bueno, ni siquiera tan son costumbres muy raras. En la antigua Esparta, un adulterio era permitido siempre y cuando la mujer se entregara a un hombre más alto y robusto que su propio marido. Esta nota la saqué en favor de Raúl, porque Raúl es alto y es... ¿Cómo se dice? Y es robusto, entonces... Sí, güey, pero el vato... En Esparta se la pasaría de lujo. El vato con el que estoy compitiendo actualmente también es alto y robusto. Pues solo, mátalo. Solo que él está mamado, yo estoy gordo. Mátalo con besos y caricias, güey. No, yo no quiero... Yo no lo quiero a él, yo la quiero a ella. Con una sobredosis de ternura. Ya no se pongan Mátala. Románticas. No se pongan románticas. No es la hora de Juanga. Y los hombres de la tribu Weljibri de Australia Central, cuando se saludan, se dan la mano y se toman el pene. ¿Qué opinan de esta hermosa costumbre? Eso es bonito. Yo tengo ganas así como de un día llegar con mi mejor camarada y... ¿Qué pedo, güey? Pero en vez del pene, los huevos y apretárselos hasta que... Oye, entonces Balam es tu mejor camarada porque... Que hasta le haga... ¡Chíflale, sí. puto! ¡Chíflale! Sí, es tu mejor camarada Balam, sí. porque pues lo está saludando ahorita, entonces. ¡No! No, este... Qué no, pero ese es secreto. Por eso siempre practicas con el que suene. No vi nada, entonces. ¿Qué? Ey. Sí, díganle que sí, sonrían. Sí, claro que sí, Balam. Bueno, ¿qué otra práctica sexual? En Hong Kong, una mujer engañada puede legalmente matar a su marido adúltero. ¿Legalmente? Pero tiene que hacerlo con sus propias manos. ¿Cómo ven? No mames. Oye, por cierto... Ay, cabrón. Está cabrón, ¿no? A golpes matar a alguien ni siquiera... Ah, ¿dice que a golpes? Pues dice con sus propias manos. O sea, con el cuchillo ya no se vale. Lo puedes aventar. Con manoplas. Ándale, esa ya es más fácil. Unos manoplazos, güey, bien dados. Pero ya no son tus manos, es la manopla. Pues quién sabe. O sea, es mamón. A ver, no vamos a discutir jurisdicciones y leyes... Oye, ¿sabes cuál me contaron el otro día? De no, que aguanta, era de aquí de México. China. No, aguanta, de China. A ver, de China, güey. Platica. Una chava, güey, su novio, su esposo lo engañó. Entonces... Lo engañó. La morra, le cortó el pene, güey. Ah, sí, es cierto. Sí, no mames. Y luego el vato, pues, agarró su pene, se fue al hospital o no sé cómo. El chiste es que llegaron al hospital, se lo volvieron a poner... La vieja, güey, sí, las 12 de la noche llega se lo vuelve a arrancar, güey. No mames. Las puntadas. Oye, ese vato ya estaba destinado a no tener pene, güey, yo creo. Güey, pero qué feo con esa vieja, no mames. Está eso cabrón. Se llama despecho al 100, güey. Está cabrón. Una cosa es que te mienten la madre y cosas así. Yo traías cortarte la verdad dos veces. Me recuerda a la película de 21 Jump Street, que aquí se llamó Comando Especial o algo así. Qué pendejada. Sí. Está muy buena. La mejor película que he visto. Y la 22. Sí, la 2. Y que le dispara en el pene y lo tira. Es muy gracioso. Bueno, y hablando de esa clase de cosas extrañas que suceden en el mundo en cuestión sexual. El otro día un profesor, no sé por qué, me decía que en el sur del país, hasta hace como 10 años, era totalmente legal que si tú eras el alcalde del pueblo, te dieras... A la mujer de alguien que se acaba de casar. No mames. La noche de bodas la pasaba la mujer con el alcalde. Pero eso era en el feudalismo en Francia, ¿no? Inglaterra, en Gran Bretaña. Europa. Sí, bien, es una tradición que venía de Gran Bretaña, pero era algo que todavía sucedía hasta hace 10 años. Qué horrible. Verga. No, pues es bonito, pues para el. Para el chaval. Pues no, sí, también para dicen, el alcalde. Aquí dicen que en Jalisco, en la hermosa provincia, pero son rumores. No, sí, a mí me consta ¿dónde? Que sí. ¿Dónde? Acá, la hermosa ¿no? provincia. ¿Dónde es eso, güey? Una religión alterna cristiana. Los que tienen los de la luz del mundo. Eso. ¿Sí son ellos? Sí. Bueno, y otra, ya nomás para finalizar. Bueno, me faltan un par. En la antigua Babilonia se permitía a los hombres ofrecer a sus esposas como pago colateral por un préstamo. ¿Qué opinan de eso? Pues está bien, mira, debes mucha lana, ya no aguantas a tu vieja, pagas con tu vieja. Y ya estuvo, ¿no? Te quitas dos pájaros de un tiro. O podría ser también la suegra. No creo. No dice, pero no, si fuera... también estaría bien. Mucho mejor. Ajá, o te casas en chinga con la suegra y la vientes. Pero querrían casa a la suegra que estuviera bien. O sea, la suegra echa mierda, güey, ¿para qué la quieren? No, no, pues a lo mejor tiene algún fetiche, güey. Oye, güey, ¿por qué todos odian a la suegra? O a lo mejor una suegra bien buen pedo. Ah, no, ¿por qué todos odiamos a la suegra si en realidad la suegra no suele ser tan mala? O sea, yo no entiendo, sí destruyen relaciones, pero la mayoría son buenas suegras. Cuando eres un hijo de puta. No creas, ¿eh? Muchas suegras sí son culeras nomás por ser culeras. Yo, por ejemplo, güey, es que le estás quitando la virginidad a su hija, cualquiera, bueno, es culero. El papá es más celoso, pero la suegra. Ahora ahí te va ese comentario. Es que ¿por qué todos odiamos a la suegra y nadie dice nada del suegro? Porque el suegro es buen pedo, el suegro te entiende. Bueno, primero te ve, ¿cómo te amenaza el suegro, y así? Si es pero su ya, puta hija, güey. Ya que pero ¿por qué le dices puta a su hija, güey? Si es su niña, güey. Si es... Pero ya que se hace a la idea de que te la diste. Es su puta niña, entonces. El suegro es dice, más cabrón. Mira, güey, yo creo que si mi abuelo viviera ahorita... No estaría hecho a la idea de que mi papá se coge a mi mamá. No, y mi abuelo nos escucharía porque a mi abuelo le gustaba el internet. Le fascinaba y la bicicleta. Y nos desheredaría. No, al contrario, yo creo que desheredaría a todos los demás y nos daría el dinero para montar una estación de radio. A huevo. La super precopa. O sea. Por el abuelo. Bueno, y a ver, aquí estoy viendo ya la última. Las leyes de Guam. Por las leyes de Guam, las vírgenes tienen prohibido casarse. Güey. Por lo tanto, hay hombres cuyo empleo a tiempo completo consiste en viajar por el país desflorando vírgenes. Oh, yeah. Quienes les pagan por haber privilegiado, por el privilegio de tener sexo por primera vez. Y bueno, con eso me voy porque tengo que viajar a Guam. Vámonos a Guam, güey. Es una isla de 549 kilómetros cuadrados, güey. Podríamos hacer una buena labor. Hay algo que... Con un trabajo respetable y honorable. En Guam. Y en todo el mundo. Bueno, y algunas de estas notas se sacaron del 696 datos asombrosos del sexo. Y otras, pues, de otros sitios. Hay algo que a mí me... Pues no sé, no me hace mucho sentido. ¿Cuál es...? Digo... Obviamente alguien quiere una virgen porque a lo mejor dices, bueno, pues la vieja no está correteada o lo que quieras. Pero ¿cuál es la emoción, güey, en darte a alguien que va a estar, ay, no, duele? Y pararle, o sea, hacer un evento sangriento, una experiencia que no va a estar chida. ¿Por qué lo endiosan tanto estos güeyes? Es un fetiche, ¿no? Es una muy buena pregunta. No sé, güey, no... Bueno, pero esa, o sea, morra... Ni se goza ese momento. Pero mira, esa morra no te va a olvidar. ¿Y qué...? ¿Por qué quieres que te recuerden tanto? Porque cuando te recuerdan, te inmortalizas. Porque es, o sea, cuando mueres, lo único que queda de ti es los recuerdos que hay de ti. Sí, güey. Si no hiciste nada más en tu vida, pues es lo único. Pero fíjate la diferencia, güey. No te van a recordar como Sir Balaam, el que descubrió la cura contra el cáncer. Te van a recordar como Balaam, el hijo de puta que se robó mi virginidad y a las dos semanas me mandó a la verga. Así es como quieres que te recuerden. Es que es lo que es, güey. No es como un recuerdo bonito, ¿eh? Pues no sé, porque honestamente yo nunca he hecho algo similar, ese acto. Pues no es como muy grato, pero bueno. ¿Y luego? ¿Y luego qué, cabrón? ¿Qué traes? ¿Cuentan de nuevo o qué? Uy, pues yo... ¿A qué? Yo. El otro día escuché algo muy cagado. A ver. ¿Ustedes han escuchado hablar de esos afrodisíacos? Hell no. Yeah. ¿No? No, bueno, sí, güey. Todos hemos escuchado hablar de eso. Y yo hasta hace poco decía, pues no es cierto. Bueno, la verdad es que todavía sigo teniendo mis dudas. Oye, pero ¿por qué es afrodisíaco? O sea, ¿qué hace, güey, que te haga afrodisíaco? Y ahí, se supone que hay ciertas cosas que, no sé, aumentan tu libido. O, por ejemplo, a lo que yo ahorita voy. La cebolla es afrodisíaca. La cebolla. ¿Cómo puede ser afrodisíaca la cebolla si te hace apestar? Es que no tienes en cuenta dónde es afrodisíaca. Güey, yo creo que es... Eso de los afrodisíacos es algo cultural, güey. Porque yo vi que en las que oler a cebolla en la India, güey, eso era algo súper sexy, güey. En la India oler a mierda es sexy, güey. Neta, en la India entre más culero apestas, es más sexy. Y bueno. No nomás en... O sea, los indios, pero no nomás en la India, güey. En cualquier lado creen que oler feo es sexy. No, pero... Sí, ves aquí también... Claro, man, no, huelen a pura madre y también creen, se creen sexy, güey. Ay, pues sí, cabrón, pero en la construcción de enfrente, no mames. O sea, entre más guapo, más apesta el Nil, pues más... No, ah, sé. No, pero el indio, güey. Sí, el indio en cuestión, no el mexicano. Ah, sí, sí. El indio de la India. Sí, por ejemplo, yo trabajo con indios. Sí, por favor. Yo trabajo con gente indios que son de la India. No les digas así, güey. No, no, no, es el gentilicio. Indio, no indígena. De la India. De la India. Ok. Y sí es cierto, hay mucha gente para las que sí es importante el olor de las personas. Y huelen unos cabrones, pero a madres, pero, güey. Pero huelen como de que a comida, ¿no? O sea, de que comen mucho ajo, sí, y pero, condimentos, pero, y la chingada. Además, sí, no sí, se sí. bañan. Pero no se bañan. Hay muchos que no se bañan. O sea, échale a todos esos olores fuertes, ajá, la no bañada, güey. Y es una combinación muy... Ahí está la respuesta. Pero mira, muy culera, muy culera. Tú como mexicano que comes chilito y enchiladitas. Y ¿te gusta el chile, Vic? No te bañes dos días y no vas bueno a apestar, mijo. Pero eso es en todo el mundo. No tiene nada que ver con el chile, güey. El típico levantoncito. ¿Qué es? ¿Cuál es eso? Oye, no hablas de eso. Ah, de ese tema no hablamos aquí, güey. De levantarse, no, aquí no hablamos. De cuando te levantas, pero ay, tienes compadre, caquita todavía en el calzón, güey. Y huele a caca, güey. Sí, ¿no? Wey. Sí, de ese. Qué desagradable es eso. Son feos, güey. No, que ya tienes la rayita de canela por los 2-3 días que han pasado. Entonces, cuando te levantas... No, güey, por los 2 o 3 días ya está en el pantalón también. ¡Qué asco! ¡Qué pinche asco, cabrón! Te sientas y te levantas y está ahí la raya, cabrón. Bien asqueroso. Por ejemplo, mi jefe indio hasta hace... ¿tu jefe indio tiene rayita de canela, güey? No, le digas así, güey. ¿A la es rayita que, o al indio? Es que es Mahatma, güey. No es un indio. Gatma. No, sí, ya sé, es gentilicio. Es indio, la gente de la India. Sí, es gente de la India. Es indio, sí. Los hindús... No, son los que profesan la religión hindú. Sí, sí está mal, sí. Pero un indio puede ser hindú, puede ser musulmán, puede ser cristiano. No, así te entiendes, nada más por molestarte, güey. Bueno, pero es para los que no supieran. Putos. Tómala, pendejo. No, no, no, pero mi jefe hasta hace poco no sabía que te tenías que bañar, güey, aquí en México. Y nada más se bañaba cuando era quincena. Neta, ese güey apestaba. Pero ¿por qué cada vez que había quincena? Es como pues que pagar. Era para bañaba. Cuando le alcanzaba para ir al baño. Para el agua. A lo mejor en India, como se bañan en ríos muchos, pues es la costumbre. Güey, nomás se bañan en un pinche río. Sí, güey, el río acá abre cada quincena, ¿o qué pedo? No, no, pues no. No, güey, casqueroso. Si vives en la ciudad y no puedes ir al río diario, pues cada que se bañan en el río, güey. El primero que se baña, a todo dar, güey. Pero el que está al final del río, güey. Y el que se mía, güey. No, todos se mían, güey. Sí, ¿no? ¿Cómo si se mían o mean? Todos se orinan, todos se orinan. Todos se orinan y ahí no pierden. Se hacen pipí. Hay muchas enfermedades ahí, es muy peligroso, güey, meterse a bañar ahí. Y ahorita pero sexy, en el principio, las mujeres es sexy, güey. En el principio que estaban hablando de las tradiciones raras, ahí también en India, no me acuerdo cómo se llama ese pinche río, el famoso. ¿Ganges? El Ganges. ¿Es el Ganges? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí también van a quemar a sus muertitos muchas personas y los meten, o sea, los ponen como una lanchita y los mandan a quemarse. Y después cuando se van los familiares así bien concha de que, ah, ya, quemamos al tío Chencho, llegan unos caníbales, güey, sacan al cabrón del mar y se lo comen ahí. Sí, se llama se dice meare, por si tenían duda. Ajá. Meare. Sí, güey, haz cuenta, imagínate. Vamos a velar a mi mamá, güey, ya la mandamos con sus florecitas que se queme. Nos vamos todos bien contentos ya a la casa. Y se comen y en eso, no, y unos wey, taquitos de en jefa. Eso, vámonos. En eso llegan tribus indígenas. Bueno, sí, serían como indígenas de allá. Caníbales, güey. Y se comen a tu mamá, güey. ¿Qué pedo? ¿Nunca la habían hecho ustedes? No. Oh. Oye, eso está cabrón. Me acabo de wey. Quemar. Está cabrón, güey. O sea, pero ya ves que mandan al muerto en el río, ¿verdad? Sí, sí, sí. O ahí es que lo queman así. Y como de que río abajo, güey, están estos cabrones pescando los cadáveres para comérselos. Sí, güey. Está cabrón. Yo le pregunto. Eso es una pinche simbiosis, güey. No mames. Güey, es no, una mamada. Eso me hace recordar otra costumbre rara. Y ahora le da sentido esta costumbre tuya que mencionas. Cuelgan los ataúdes en partes súper difíciles de encontrar y de alcanzar. ¿En dónde, Balam? No estoy seguro en qué país, pero... No es México. Suena lógico que si se van a comer el cadáver de tu... ¿Mamá? De tu mamá, pues mejor lo pones en un lugar inalcanzable, ¿no? Pero entonces... Como en la tierra, tal vez. No podrías ir a venderlo. Bajo tierra puede ser. Yo creo. Así ya les darías quito, güey, con la tierra. Para un caníbal es fácil llegar. Es que el caníbal se lo va a comer donde sea que esté, güey. Güey, pero si ya tiene tierrita. Si le da hambre, güey, chingue su madre donde esté. Güey, se va a comer un pene. ¿Cómo le va a dar asco tu en la mamá tierrita? Tiene pene. ¿Qué? ¿Por estamos qué, hablando, güey? De que se van a comer la mamá, güey. No. Hola, mamá de Raúl. Señor. No, estamos hablando de los caníbales y de que se van a comer un ser humano. Ya no estamos hablando de que se van a comer a tu mamá. No, nunca estábamos hablando de mi mamá, güey. Estábamos hablando de la tuya, güey. A una mamá. Ajá. A una mamá. Ya se puso personal esto, A ver. Tranquilo. A ver, cabrón. ¿Tú qué traes, Balam? Tú no tienes cabello. No puedes opinar, Balam. ¿Y yo menos o qué? No, pero tú te lo cortaste. Sí. Ah, o sea, a huevo. Tú sí, güey. Yo lo reconozco, entonces yo sí puedo hablar. Vamos a hacer una pausa para promocionar Minoxidil Guadalajara. No es que te crezca el cabello. Gracias, bueno, Minoxidil. Ya, pues. Así nuestros amigos indios. Así nuestros amigos indios. Y de hecho me contaba mi jefe indio que esto, o sea, está prohibido. No es como que tengan permiso de comerse gente los caníbales, güey. O sea, yo por un momento pensé que sí los respetaban, pero no. ¿Y no por pueden. Qué no los hacen algo, güey? No sé. Güey, pues, o sea, si los agarra la policía, pues claro que los va a entambar, güey. Pero, pues no mames, no, güey. Oye, hablando de la India, ¿se enteraron cuando McDonald's quería abrir en la India? ¿Cómo estuvo el cotorreo? Cuéntanos. Como no pueden comer carne de vaca. ¿Tú lo cuentas, Balam? No, pues ¿para qué? Si yo ni me la sé. Ah, o sea, no ahí les va. Cabello. Llevaron unos ejecutivos de McDonald's. Fueron con los encargados de la India y dijeron, vámonos a Estados Unidos. Les voy a preparar la comida de McDonald's para que se animen y pongan sus restaurantes allá. Entonces lo que pasó fue que fueron a un restaurante y dijeron los... ¿Cómo se dice? Los ejecutivos de McDonald's. Oigan, ay, perdón. Vamos a... A seguirte escuchando. Vamos a poner comida que no sea... Que no tenga nada de res. O sea, aquí vamos a vender puro pollo y todo. Pero lo que pasó fue que el aceite con el que hicieron las papas fritas... Habían hecho ahí carne. O sea, no sé cómo estuvo el pedo, güey. Güey, qué pedo. Pero de que los vatos se dieron cuenta. O sea, si les pusieron carne. No, o sea, el aceite con... Ya ves que el aceite lo reciclan. Sí. No es cierto. Güey, pero no lo reciclan de un país a otro. Diario. Güey, no sé. Los llevaron a Estados Unidos, güey. Pon atención. Güey, pon atención. Los llevaron a Estados Unidos. Ah, a un restaurante gringo. Ah, ya. Norteamérica, güey. Sí, güey. El país que está entre Canadá y México. ¿Cómo se llama? Norteamérica. No, Estados Unidos, güey. Ah, exacto. Estados Unidos, ahí, en ese país. De América, güey. Fue donde pasó. De US. Entonces... De que le sirvieron sus hamburguesas de pollo, pero sus papas fritas estaban freídas con... ¡Fritas, güey! ¿Dije freídas? ¡Aiga, freídas! Güey, neta, hoy ando mal, la neta. Y estamos sobrios. Necesitamos un integrante aquí. Bueno. Si necesita reggaetón. Dale. Y el chiste es que tenía carne de res y los ejecutivos estos se dieron cuenta y obviamente se encabronaron. Güey, pinches mamones. Imagínate, güey, que los hicieron hacer cometer sacrilegio, güey. O sea, es que imagínate, estás toda tu vida peleando el paraíso, güey. Freído, o sea, está bien dicho, por cierto, putos. Si es como imprimido, está bien, se acepta. Está bien dicho. Dale, no está bien dicho, me vale verga, no, dale. Está bien dicho, pero... Güey, México, vamos a discutir eso. Pero México con J está bien escrito, güey. Eso me parece una mamada, por cierto. Vamos a seguir hablando de los indios que se comieron sus nuggets. Ajá, fritos. Sí, sí. No, sus... En aceite. En aceite de vaca de res. Frita. De su diosa sagrada, güey, y de que los gringos comen. Es que, güey, imagínate, o sea, toda tu vida vas por un buen camino, por el sendero de la rectitud, y de repente llegan unos gringos hijos de puta, güey, y te fríen tu pollito con carne de vaca. Es una con mamada. Con aceite de carne de vaca. Oigan, ¿alguien sabe por qué son sagradas las vacas? Yo no. Yo sí sé. Porque están bien buenas, güey. Pues porque una diosa de ellos, no sé, dentro Shiva. De sus 84 mil millones, güey. Guinness. Ganesh. Renace como vaca. Guinness. Cada... Honos. Pues cada vaca es una parte de esa diosa, por así decirlo. Ah. O sea, es como Voldemort. Acá, como los horrocruxes. Ajá. Ándale, güey, son como ¿Y por qué no cometen actos terroristas contra países que sí consumen a su dios? Porque ellos muy... sí son tolerantes. No son tolerantes, güey. Son muy machistas, pero en ese caso les vale verga, güey. Pues no, güey, pues entienden. Ellos mientras entienden. No sea en India, no hay pedo. Ándale, dale. Sí, oye, no, también, o sea, porque no... O sea, son los hindúes los que no comen carne de res, no los indios, güey. Pero los musulmanes comen. Los musulmanes comen porque también hay musulmanes en la pues India. Según yo sí, todos tenemos que comer si no nos morimos, güey. Ellos comen pollo, güey. Es un buen punto. Comen carne, pendejo. Estamos hablando de carne de res. Hay, hay diferentes niveles de hinduismo, ¿eh? Hay unos que no comen nada de carne, nada. Hay otros que igual comen pollito... Atuncito, tuni, pescado. Recito. ¿Alguien sabe por qué los judíos no comen cerdo? Yo sí sé por qué. ¿Por qué? Por el reggaetón. Dale. Tú dilo. No sé. No comen cerdo porque es un animal que tiene pezuñas. Las pezuñas son como uñas así de hombre. Ajá. Y son animales que comen todo tipo de desperdicio. Ah. No, y además, como son muy rastreros, representan al diablo. No son rastreros. No me acuerdo por qué otra pendejada, pero tiene que ver las pezuñas. No, güey, no sé cuál sea la, el qué rico antecedente saben de las los pezuñas. Puercos. Oigan, ¿y sabían que, sí, que una tortita ahogada? Uy, biológicamente el cerdo pollo es el animal más parecido al ser humano. Sí. Neto. Bueno, de hecho, los órganos y todo lo interno es lo más parecido al ser humano. Creo que más que el chimpancé. Oye, ¿viste que en Estados Unidos ya no van a hacer experimentos con chimpancés? Qué bueno, sí. Ellos merecen. Ahora todo, van a hacer con orangutanes. Está bien, güey. Ahora van a agarrar sí, conejitos, dijeron, ¿verdad? Ya no van a ser chimpancés, ya van a ser conejos, pero está bien. Y ya no van a hacer cosas parecidas a los humanos, güey. O sea que también van a excluir a los cerdos. ¿Y las ratas? O sea que nos deberían excluir también a nosotros. Tampoco nosotros deberían hacer experimentos. Pero ¿por qué los chimpancés pagan, tienen más derechos que nosotros los hombres? Porque a los que hacen experimentos les pagan. Les pagan. Porque son súper simpáticos los chimpancés. Como el Charlie. Lo merecen todo. El Charlie. Qué culeros, güey. Qué culeros son. No se vale quemar, Ah, perdón. Yo no traigo fuego, güey. Arturo. A Arturo se va a llamar. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Explíqueme. Es una tradición precopera, güey. Bueno, y ahora que nos estancamos gracias a ese erupto tan extraño. Muchas gracias. Igual me encanta el erupto. Yo he eruptado. De nada. Yo he eruptado. Me habían dicho que no, pero volveré a eruptar otra vez. Les tengo un tema que me pareció muy interesante a raíz de que quieren legalizar la droga aquí en... Digo, la droga, la marihuana aquí en México. Se llama catnip. La marihuana de los gatos. Ya les había compartido por el WhatsApp el tema hace unas semanas, pero ya me da tiempo para compartirlo en la precopa, ¿verdad? Esos gatos son los loquillos. Sí, los videos que hacen con ellos, güey, son muy... ¿Has visto los videos de los gatos y los pepinos? No, sí, no. Me encantó, no, me encanta. No mames, lo voy a compartir. Solo sé que hay una polémica, pero no lo he visto. Güey, es buenísimo. Los gatos está le tienen miedo increíble a los pepinos. Los gatos le tienen miedo a los pepinos si se los pones mientras están comiendo. Pero cabrón. O sea, le pones un pepino a un lado de su plato y no se da cuenta porque está comiendo. Pero y en cuanto ve el pepino, sale volando. Y no es un gato, son como 100 gatos. O sea, son todos los gatos. Sí, sí, sí. Deberíamos comprar un gato y hacer el experimento sí, nosotros está mismos. Increíble. Yo voy a poner un pepino junto a mi gata cuando esté comiendo y voy a ver si brinca. No le digas así a tu novia, güey. Ay, te la verga. Oigan, qué llevado, güey. Yo ya leí por qué pasa eso. Pedimos una escucha, güey, por ese comentario, Dos personas. No, oigan, yo descubrí por qué brincan los gatos y de todo. Era mi teoría, pero la confirmé después ya leyendo con un zoo. Con alguien que estudia eso. Zoólogo. Zootecnista. Fuiste a mascota y biólogo, le preguntaste a alguien, güey. No, el gato. Un asesor de mascota. Entre sus instintos tiene. El temor al pepino, es obvio. ¿Cuál, ¿quién no lo tiene? Huir a las serpientes o cualquier cosa que parezca una serpiente o una araña. Entonces, como es alargadito, delgadito y rastrero, el pepino, pues al verlo se saca de pedo y corre. Oh, qué chido. Y pues sí, yo de hecho. Pero si el gato nunca ha visto una serpiente. Está en su instinto. Pero está en su instinto, güey. Es algo. Güey, pero la neta, más el pepino no parece una serpiente, güey. No, sí. No, échale. Sí, claro que sí, güey. Bueno, no, depende del tamaño del pepino. Son pepinitos así como los tuyos. Son pepinones. Estás como criticando mis pepinos, güey. Pues es que compras. Entonces, chiquito, pásame, güey, mis pepinos, güey. Están muy buenos los pepinos. Pues son los baratos. Dame papitas. Están muy buenos los pepinos patrocinados por Kyle GDL. Gracias, no, Kyle. ¿Sabes que cuando estaba en Chile, los pepinos de Chile, chupas, sin albur, güey? Sí, son unos pepinotes como de medio metro, güey. Ah, sí. Pero eran carísimos. También los venden. ¿Te gustó el pepino chile? No, allá eran más grandes, güey. Y los vendían, era uno como por 10 pesos, güey. Eran muy caros. Pero bueno, vamos a regresar al tema de la marihuana para gatos. Entonces, del catnip. Así es. ¿Cómo se llama en Canadá la venden, no? Es legalmente. Catnip. ¿Sí? En español podría ser gato nip. Nip del gato. Gato pez. Nip del gato. Repollado. No, del pezón. Pezón del gato. ¿Los gatos tienen pezones? Sí, sí, güey. Sí, sí. Tetillas. Qué bueno. Todos los tenemos. Tetillas. Bueno, la hierba gatuna o catnip produce en los felinos el mismo efecto que tiene una droga como la marihuana en los seres humanos. Es legal y se vende libremente en las tiendas para mascotas. Los amos utilizan esta sustancia para relajar a los felinos y así generar una mejor comunicación con ellos. Los gatos muchas veces pueden ser gruñones y malcriados, o pasar por momentos por estrés. Y los pones pachecos para solucionarlo. ¡Exacto! Para los amos que no están dispuestos a soportar más comportamientos de este tipo de sus mascotas, existe catnip, una hierba que puede ayudar a reflejar al a relajar al felino y hacerlo más dócil. Y bueno, el artículo que encontré escrito por la Universidad de Chile, perdón, Universidad del Pacífico de Chile, dice que no es, o sea, la comparación no es solo con la marihuana. Esta droga, el catnip, podría también tener efectos como el LSD o la morfina. Tanto sí. Entonces, de ese chistoso, si los gatos de por sí son chistosos, imagínate un gato drogado. Es como, ¿te acuerdas, Balam, cuando drogamos al perro? Bueno, a la perra. Pero, perro. Se puso peda. No, estaba borracho, sí, cierto, no drogado. No, no estaba drogado. Yo una vez vi un gatito drogado con marihuana, pero se paniqueó. Pobrecito. No estuvo chido, porque igual al principio, igual pues tenía buen trip, pero cuando ya se paniqueó, pobrecito, estaba llorando. Pero entonces, bueno. Pero ese catnip, yo había escuchado que es una dosis buena para un gato que no le hace mal. Y el gato hace cosas chistosas. Y porque no es marihuana, güey. Tiene los efectos de la marihuana. Aparte, hay gatos que se lo encuentran en la naturaleza, ¿no? Y van y se drogan. Ya había escuchado algo así. Pues, de hecho, todas las especies se drogan. Plantas. Pero, o sea, podría ser que tenga THC. Entonces es lo mismo que marihuana. Pero pues ya está sintetizada o seleccionada, ¿no? Pues mira. Porque obviamente no se lo va a fumar. Sí, doctor Balam. Pues mira, el nombre científico es Nepeta cataria. Y popularmente se le conoce como catnip o menta hierba gatuna. Es una planta, güey. Originaria de Europa que tiene un componente químico que produce alucinaciones, perdón. En el siglo XIX se utilizó para diferentes tratamientos de la migraña y de sueño, además de cólicos en el hombre. Ahora su uso está enfocado en los gatos. Entonces, bueno, en realidad, o sea, es una planta, es algo completamente natural, no es algo químico, no es algo que le vaya a hacer daño a tu... ¿Desértica? Sí, sí, perdón. Así es, sí. Yo, hay que comprar un gato y todas esas cosas chistosas que vemos en los videos, hacérselo, güey. Yo tengo un sueño de que ya ahora... Que me vaya... I got a dream. ¡Oh, de lujo! ¿Te vayas a dónde, güey? Ahora que ya me vaya a vivir solo... A chingar a su madre. Ahora que ya me vaya a vivir solo, comprar mascotas y grabarlas... Y vivir de lo que hagan estos gatitos y perritos que es, creo que hay un es lo que más se ve en YouTube. No creo que alguien te pague por eso. No, neta, sí, güey. Se llama Google y es la empresa más grande de publicidad del mundo. Creo que hay un vato que sí hace eso, que tiene de que su casa, güey, llena para puros gatos y está grabando. Ponerles de que cosas súper simpáticas, 24/7. Tener como 10 cámaras y editarlos y quererlos mucho, porque yo amo a los animales. ¿A los gatos o a los animales en general? A los animales. ¿Y por qué las mujeres las tratas tan mal, Balam? Mira, si estás rebajándolas al nivel de animal, estás muy equivocado. Son animales, somos animales, lugar, somos nunca, animales. De hecho, Balam, sí, cierto, somos animales. Somos animales. Nunca he tratado mal a una mujer. Yo te he visto que sí las has tratado mal. Mentira podrida. Y eso lo refleja. Bueno, el efecto del catnip dura entre 5 y 20 minutos, tiempo en que el gato comenzará a dar vueltas por el suelo, jugará con lo que haya a su alcance, o bien se quedará muy tranquilo y se relajará. A las 2 horas, el felino podrá caer de nuevo bajo los mismos efectos que algunos científicos comparan con la marihuana, el LSD o la morfina. Además de generar una sensación de relación y bienestar, el catnip puede favorecer las relaciones relaciones entre el felino y sus pares y con sus seres humanos. Oigan, ¿eso le afecta a los humanos? No creo, porque son dosis muy mínimas. Pero si te pusieras una pachequez, güey, o sea, te aventaras un viaje con queso, ¿te afectaría? Deberíamos probarlo. Gente, los que quieran y estén dispuestos, vamos a organizar una peda en estos días con cat... Bueno, no una peda, una... ¿Cómo se le podría decir? Una gateada. ¿Una drogada? Nos vamos a drogar. Vamos a drogar con catnip. Y vamos a empezar a hacerle como gatos. Vamos a grabarnos. Minoxidil Guadalajara va a patrocinar unas GoPro que vamos a poner por toda la casa. No, nos las vamos a poner en la cabeza. Una en la cabeza. Y a ver cómo... ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se ve desde el punto de vista del animal? Y bueno, muchísimas gracias. Gato, güey. Vic nos está poniendo un video de un gato bajo los efectos del catnip, que no puedo ver por el micrófono. Y que no quiero ver porque voy a perder la concentración en el programa. Pues, al parecer le agarró muchísimo cariño a un pedazo de chocolate, pero hasta donde yo sé, los gatos no pueden comer mojón. Cosas dulces. Entonces, no, güey, es un solo mal dueño de gatos. No sabe tener gatos. ¿Quién? Yo digo que lo demandemos. Hay que demandar al que hizo el video, ¿verdad? Güey, si tú te pones pacheco, ¿por qué tu gato no se puede poner pacheco? Digo. tiene la libertad, déjenlo ser. Déjenlo ser, ¿no? La verdad que sí. Todo el mundo, quien se quiera poner pacheco, se puede poner pacheco. Si un gato se quiere poner pacheco, que se ponga pacheco. ¡Libertad! Pero el gato no sabe que se está poniendo pacheco, güey. Güey, pues si el gato le gusta, güey, se la güey, pero es que tú le estás dando el catnip. Pero a él le gusta, güey. Si no le gustara, pues no lo consumiría. No, güey, pero él no sabe que no le va a gustar. Se puede hacer adicto, como las ratas que se... Así descubrieron que la cocaína era muy adictiva dándosela. No le digas así a tu novia, Balam. Te vamos a romper tu madre por llevarte así con las novias. Mira, güey. Raúl, ya bájale de huevos, cabrón. Más porque no tienes novia, güey. Raúl, cuenta tu historia. La verdad es que yo golpeaba a mi mujer hasta que me denunció ante la policía. ¿A la FEPADE? Me llevó con las guardias rurales. Y desde ese día no soy el mismo. De hecho, ¿se acuerdan de la noticia que dijimos hace rato de la mujer que le arrancó el pene dos veces a su hombre? Sí. Qué crueldad. Era yo. O sea, a mí me lo arrancaron. Ah. Ya ves que esos pinches japoneses están muy raros. Con tu novio, pero te hacías pasar por mujer y si le arrancaste a tu novio dos veces. Qué bueno que aclaraste que no, ¿eh? Sí, no, realmente yo era algo que dudando. Todo el mundo había creído. Yo ya estoy dudando, ¿eh? Te he visto con movimientos muy femeninos. ¿Cómo cuál, güey? Pues cuando le mueves la manita, sí. Yo no hago esto, güey. Sí. No, es el Charlie el que lo hace, yo no. Bueno. ¿Cuándo vamos a traer a Charlie? Vino un día, pero no quiso hablar, güey. Otra, bueno, hacemos un video podcast. Es que Charlie le da pena, güey. Bueno, en pene. Yo le digo no sea pene, pero él... ¿Sea pena? Él sea pena, ya, aún así. Ah, que nuestro buen amigo Charlie. Hay que traerlo un día. Yo sí quiero saludar a los escuchas que están ahorita. A Marcos, mi papá. Buenas tardes, señor Marcos. Buenas tardes, don Marcos. Buenas tardes, en las 11 de la noche. Tenemos otros escuchas que no están identificados, que también saludamos con mucho cariño. Una de ellas debe ser Tamara... ¿Qué era? Vargas. Tamara Ríos. Tamara, perdón. Chiquita. Tamara Peña. Peña. Tamariux. Y pues si no está, pues ni modo. Pues, pero igual les mandamos saludos. Porque hay mucha gente que a la que le mandamos saludos que sabemos que no nos puede escuchar en vivo por cuestiones de horarios, trabajo, X o Y hay razón. Hay mucha gente trabajando a las 10 de la noche. No, ya están dormidos. Es que no sabes en qué trabajan, güey. Todas nuestras amigas prostitutas que nos escuchan. Así es. Muy bien. Saludos de hecho, para allá a todo la calzada por ahí. A todos los que están escuchando a Balam. Pero bueno, a los que no nos escuchan en vivo, pero sí nos escuchan en el podcast, de cualquier manera les damos un muy fuerte abrazo. Y hablando del podcast, Tona tiene una noticia muy importante que revelar. Tona, el micrófono es tuyo. Muy bien, pues ya tenemos una página de WordPress que viene siendo, lo voy a poner ahorita en la descripción, es www.laprecopa.blog.wordpress.com. Y ahí están todos nuestros capítulos, están ahí para que todo mundo los pueda ver fácilmente. También próximamente... Ver o escuchar. Vamos a estar en... escuchar. Y también próximamente vamos a estar en iTunes Store. A ver si estos individuos nos aceptan. ¿Creen que somos dignos de ellos? Yo creo que sí. Obviamente es al revés. O sea, ellos tienen que pedirnos permiso, ya pero bueno. Ya quisiera Apple ser la mitad de lo que es la precopa. ¿O qué, precoperos? ¡Eso! ¡Sí! Así es. Y pues así estamos aquí en la precopa. Recuerden, la página es www.laprecopa.wordpress.com. ¿Y qué van a poder encontrar en esa página, Tona? Todos los episodios, desde el 1 hasta el 9, que es el pasado. Y este, yo creo que a partir de mañana ya va a estar. Para que lo escuchen, para que lo descarguen, para que nos saluden, lo que sea. Y bueno, también teníamos un canal de YouTube. Balam, ¿nos puedes explicar cómo funciona ese canal? Pues sí, miren, vamos a estar subiendo los capítulos. Todavía estamos viendo si partidos en dos o tres partes o el capítulo entero para que puedan escucharlo mientras hacen su tarea o mientras hacen cualquier cosa, pasar un buen rato. O si el fin de semana están aburridos, pues lo ponen y se la pasan a todísima madre. Sale, vale. Perfecto, pues es todo por esta emisión de... ¿Qué es? Jueves 19 de noviembre, llegando a nuestro episodio número 10. Así es, empezamos temprano, nos vamos temprano. ¿Ves? Así es. Este es un ejemplo de que al que madruga, Dios le ayuda. Estarán de acuerdo conmigo. Madrugando aquí temprano a las 10, claro que sí. Es una expresión de que empieza. Está muy bien. Ey, Ey, tarde suave, ¿verdad? Bueno, les recordamos pues nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como... La Precopa Radio. Y en Twitter como @ La Precopa. Y en YouTube como... Pues también La Precopa. La Precopa. Es que es importante que pongan en el radio, Facebook La Precopa Radio, porque hay un programa de televisión que se llama igual. Que nos copian, ¿verdad? Nos copian todo. Nos copian muy cañón. Y pues nos van a... Los van a dar like a otra página que no es la nuestra. Y también les... Está cabrón en este país. No se puede, güey. No se puede así. Les queremos recordar que... Ya es la próxima... No. En 15 días grabaremos a las 7:30 porque tendremos invitado especial. Esa va a estar muy buena, ¿eh? Fernando Montes de Oca, de que viene en representación de la editorial Algarabía. Y que nos presentará su libro... Alcoholes. Eso va a estar muy, muy, muy, muy bueno. No se lo vayan a perder. Entonces, para que no se lo pierdan... No se lo pierdan, precoperos. El hombre es muy chistoso. No crean que porque es un libro va a ser algo aburrido o algo cultural. Vamos a hablar de borrachos, vamos a hablar de tonterías, vamos a alburear. Vamos a armar un buen desmadre aquí. Para muy allá. Tipo La Precopa. Y pues estamos viendo si algún restaurante nos patrocina para poder grabar ahí, para no tener que traer a... Si alguien tiene un restaurante y quiere ser mencionado, pues es el momento. Entonces, igual también la idea es que después o durante el programa ustedes pueden ir a interactuar con nosotros y con el individuo que va a estar. Y bueno, pues los dejamos por esta semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo a todos los que nos siguieron en Mixler.com/La Precopa y a los que nos descarguen por cualquiera de los 50,000 medios que tenemos. También les mandamos un saludo. Sí, güey, la verdad es que ya tenemos de sobra. El que no nos quiera descargar, que chingue a su madre. Con cariño, pero con cariño. Iba a decir que es porque no quiere, pero pues bueno, de paso que chinga su madre de paso, la verdad. Pues buenas noches, yo también les quiero mandar saludos a nuestros escuchas, a nuestros fans. A Maggie. A Maggie. No la ha saludado hoy. Y a todos los que no nos pudieron escuchar hoy, que son ya nuestros seguidores fieles. Pues, pues les pasamos el link. Antes de irnos, en lo que estamos diciendo esto, yo quiero, por favor, que pongamos la grabación de Javi. Estaría muy bien, por favor. ¿Sí hay tiempo para ponerla? Sí, claro. Entonces, y mientras tanto, tú, Tona, ¿cómo te quieres despedir de esta noche? Pues yo me quiero despedir así. No, no se crean. Y Tona baila así. Vale más. Pues, sí, buen amor. Muchas gracias a los escuchas que tenemos, que nos escuchan por los X mil cantidad de medios que tenemos. Está muy chido y nos gustaría mucho que nos digan sus comentarios sobre el programa, qué opinan, qué les gusta, qué no les gusta, porque para nosotros es muy importante tener un programa de calidad, así muy fregón y... Crítica constructiva, claro. Exactamente, crítica constructiva, no nomás criticar por criticar, sino proponer también. Sí, porque se siente bien destructiva, muchachos. Pero sí, es toda crítica, bueno, que chingue su es madre. Es que yo creo que Balam es un pender. No. Va el mensaje que dejó. Ahora el mensaje de para nosotros. No, no se escucha. Algo hay mal con nuestra consola. A ver, vuélvelo a meter. Vuélvelo a meter. No. Este es el mensaje. En lo... no. Javines. Se llama Javines. A ver, mételo. Ya, no, sí, creo que ya. Y estamos teniendo un poco de fallas, pero lo solucionaremos. Esas dificultades técnicas. Pues buenas noches. Y nos seguimos escuchando la próxima semana. Ya saben, todos los jueves, 10 de la noche. ¿Me dejas hablar? Carajo, básicamente lo que el güey decía era dos escuchas. Rama, ¿qué chingados te crees, güey? ¿Sabes cuánto tiempo vale un segundo en el radio, güey? Como para que tú lo desperdicies. Saludos. Saludos para todos y para Javis también. No lo quemamos el día de hoy, por cierto. Buenas noches. Me salió barato. Buenas noches, precuperos. Chao. Chao. Chao.